Es el momento de quedarnos con distintas citas de la actualidad local ya la pasada semana, el viernes, dentro de la agenda cultural y del ocio, y el propio jueves, justo antes de la inauguración, nos referíamos a una muestra que tiene lugar desde la pasada semana, desde el pasado jueves 11 de febrero, en el antiguo edificio de la AIS, la sala municipal de exposiciones, una muestra que además recoge los trabajos de diferentes alumnos de pintura, en concreto alumnos de pintura que han realizado un curso con Pedro Chacón, con el pintor ubriqueño Pedro Chacón. Vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a conocer en concreto qué es lo que podemos ver estos días allí en la sala municipal de exposiciones. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro Chacón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya decimos que desde el jueves la inauguración en concreto de esta muestra denominada Exploradores Contemporáneos. Efectivamente. Coméntanos, ¿por qué en principio el título y el contenido, por supuesto, de la muestra? Pues mira, se nos ocurrió de que este título, Exploradores Contemporáneos, recogía muy bien un poco la idea, ¿no?, que los unos representaban de la obra en la sala, ¿no? Porque hay diferentes motivos, diferentes técnicas y todo, cada uno de un alumno, ¿no?, y que refleja perfectamente esa parte del alumno, ¿no?, que no está influenciado por ningún otro estilo artístico, sino solamente el de ella, ¿no? Entonces por ahí se nos ocurrió de que la palabra exploradores, ¿no?, son personas que están explorando, que están investigando, que están descubriendo un mundo de la pintura, bueno, que ellos puedan decirlo, ¿no?, llegándonos a un límite extraordinario. Y contemporáneos, pues, bueno, por la actualidad, ¿no?, en la que nos rodean los tiempos actuales. Por eso se nos ocurrió que el programa contemporáneo reunía perfectamente toda la muestra que se puede ver en la sala. Así que, ya decimos, el título sobre todo por aquello de que son alumnos precisamente, ¿no?, que están entrando de lleno en esto de el ámbito de la pintura y están, ¿no?, comenzando a conocer diferentes técnicas, la temática que les interesa. En definitiva, pues están poco a poco, aunque sea en el inicio, pues haciéndose su propio estilo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Y que a la hora de exponer también tuvieran en cuenta todo el procedimiento de colocación de obra y de cómo se distribuye una obra cuando toda la obra es distinta, con un formato distinto y una temática tan diferente, ¿no? Ahí fue, si recordáis, la conferencia que dimos este verano, ¿no?, con María José Barquier, que explicaba sobre el tema de la exposición y el montaje expositivo. Pues hemos intentado, ¿no?, recapitular todo lo que se dio en esa conferencia y adaptarlo a la sala, ¿no? O sea que también los alumnos han colaborado bastante en el montaje expositivo de la obra. La exposición, ya decimos, inaugurada desde el pasado jueves. Coméntanos cómo fue esa exposición. Sí, se inauguró el jueves 11 a las 8 y media de la tarde, y la verdad que hubo bastante afluencia de público y estuvo bastante interesante, ¿no?, toda la muestra, y pues permanecerá hasta el día 21 de febrero. En concretos, ¿qué número de obras, temática que podemos ver? Sí, pues aparecen, la verdad que fueron 20 artistas los que han presentado la obra, y entre ellos pues habrá 3-4 obras de cada artista, ¿no?, de cada persona, con lo cual bastante claro. Me imagino que una muestra desde luego muy especial para eso mismo, para los alumnos, porque no sé si en muchos casos se tratará de la primera vez que exponen sus propias obras, ¿no? Efectivamente, bueno, lo que es exposición así de casi 2 semanas, la obra expuesta es la primera vez, porque antes, cuando acabábamos los cursos en verano, siempre colocábamos la muestra y la exponíamos, pero durante un par de horas, ¿no? Con lo cual la obra no daba tiempo a lucirse, no se apreciaba bien, y por eso decidimos que ya era hora, después de 3 años de trabajo, que la obra se mostrara como era debido, ¿no?, y como verdaderamente se merece, y como merecen los artistas y las personas que han estado trabajando conmigo este año. ¿Qué te dicen los alumnos? ¿Perdón? ¿Qué te dicen los alumnos? ¿Muy nerviosos? No, pues la verdad que los alumnos están encantados, ¿no? Sobre todo yo destaco de esta exposición, ¿no?, la palabra ilusión, porque es la que nos ha estado marcando desde que comenzamos a trabajar hasta que la obra se ha expuesto. Y la verdad, yo muy contento por el trabajo, porque se han obtenido resultados que en ningún momento esperaba ni creía que podía llegar a la calidad con la que se ha llegado. Y bueno, y con muchísimas ganas de seguir trabajando y de tanto ellos por mi parte y como yo con ellos, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento y creo que los alumnos también están muy contentos de que se haya hecho realidad este proyectito, ¿no? Ya decimos que se trata de los alumnos, ¿verdad?, del curso de pintura que realizas. No sé si se trata de un curso a lo largo de todo el año o en diferentes periodos. No sé si ahora mismo, por ejemplo, se está desarrollando también o en otras épocas del año. Bueno, no, empezamos en septiembre y acabamos en agosto. O sea que solamente el mes de agosto, en julio acabamos y el mes de agosto es el que tenemos solamente descanso, ¿no? La verdad que estamos todo el año trabajando y la verdad que la producción de obra en ese tiempo es extraordinaria, ¿no? Pues se están haciendo obras muy rápido, con un nivel muy bueno y bueno, eso es importante, ¿no? Y hablamos del curso de pintura de Pedro Chacón, pero es que además, ¿no?, hay diferentes cursos que ponen en marcha otros pintores ubriqueños. Me refiero con esto a el interés que existe en nuestra localidad, no solo ya por los artistas que existen ya consagrados, que ganan concursos de pintura, sino aparte también la afición que existe y el gran número de personas que podrían estar dedicando su tiempo a cualquier otra afición, ¿no? Y sin embargo, existe esa predilección en Ubrique de muchísimas personas, ¿verdad?, por la pintura. Efectivamente, es sorprendente, ¿no? Muchas veces, incluso la misma inauguración de la exposición, lo estuvimos comentando, ¿no?, la gana y el número de personas que están interesadas por la pintura, ¿no? También estoy dando clases en el hogar de pensionistas y también el número de personas que hay es impresionante. O sea que no solamente la cantidad de personas, sino la diferencia de edades, ¿no?, que hay entre, porque en este curso hemos tenido desde niño, con 8 años que han hecho obra, y ya te digo que en los otros cursos del hogar pues hay personas de todas las edades, ¿no?, de 60, 70, y la verdad que es interesante, ¿no?, ver cómo la pintura no solamente abarca a un determinado público, sino que a todo tipo de público. Pedro Chacón, que ya le hemos comentado por aquí diferentes iniciativas que ha venido desarrollando desde hace años, ¿no?, en nuestra localidad en torno a la pintura. Además de esta exposición, no sé si algún otro proyecto en mente que esté ya barajando. Sí, hay varios proyectos. Bueno, si quieres comento algo de lo próximo que se va a preparar. Y es pues que vamos a presentar un par de conferencias sobre el tema de la fotografía. Se quiere preparar también otra cosita sobre el tema de arte actual, el tema de la instalación. Y bueno, y algunos proyectillos más en mente, pero como todos no están cerrados, pues ya los iré comentando más adelante. Pues estaremos atentos a todas esas iniciativas. Y nada, Pedro, si te parece, invitar sobre todo, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando a que aprovechen estos días y se pasen por allí por la sala de exposiciones, ¿no? Efectivamente, la sala está abierta a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, hemos seleccionado este tipo de horario porque creo que es el más accesible a todo público, ¿no? Y nada, invitar a todos los pintores, a todos los artistas, a todas las personas interesadas en la pintura y, en fin, a todo el pueblo a que se acerque a ver la exposición, que realmente lo merecen, porque los alumnos, ya digo, han trabajado extraordinariamente y hay obra de máxima calidad. Y sobre todo por eso mismo que tú comentabas, ¿no? Está claro que cuando uno expone, pues hay muchísima ilusión puesta en las obras, pero más aún cuando se trata de personas que están comenzando en esto y por tanto son, en muchos casos, sus primeras obras que, bueno, pues ponen a la luz, a la vista de las demás personas, así que todavía la carga de ilusión es muchísimo mayor si cabe, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ¿no? El tema de su primera exposición, de ver su obra colgada, nos emocionamos, la verdad que los alumnos estaban bastante emocionados cuando vieron su obra allí expuesta y viendo que su trabajo estaba reconocido, ¿no?, y que estaba accesible a cualquier tipo de público y en cualquier momento. Entonces, eso fue lo que más llama la atención y donde vuelvo a remarcar la palabra ilusión, ¿no?, que ha sido lo que ha tenido en vilo a todas estas personas que han estado trabajando conmigo estos años. Pues desde aquí enviamos un saludo a todos ellos, todos esos alumnos, y en general a todos los aficionados, que son muchos los alumnos en nuestra localidad en el ámbito de la pintura, y que están ahí día a día trabajando por esa afición que tienen, ¿no?, y en muchos casos, bueno, pues poco a poco esforzándose y subiendo peldaños en este ámbito. Nosotros nos quedamos con la cita que hemos destacado: Exploradores Contemporáneos, exposición de pinturas de los alumnos de Pedro Chacón, con quien hemos estado hablando estos minutos. Recuerden, ya está inaugurada del pasado jueves y todavía pueden acercarse por la sala municipal de exposiciones en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche hasta el próximo 21 de febrero. Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y lo único que quería decir, un pequeño comentario, era desde aquí dar la enhorabuena a todos los participantes que no han sido pocos. De verdad, enhorabuena a todos los alumnos. Pues nos quedamos con esa enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.